Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Nos echabas de menos, echabas en falta esa dosis de canciones y de recuerdos de una época que te hizo soñar. Pues aquí estamos, una semana después, 7 días menos una hora, ya han pasado y volvemos a estar juntos, a congregarnos en torno al corrillo de la patata caliente de la radio para disfrutar de una nueva entrega de 80s. Muy, pero que muy buenas, querida familia ochentera. Aquí estamos como cada semana al pie del cañón repasando una semana muy veraniega por excelencia en el que entramos en el mes veraniego más popular. Semana del 27 de julio al 2 de agosto tendremos efemérides, un cumpleaños enseguida. Empezamos con el primer aniversario de esta semana. También tendremos nuestro tema veraniego, que en esta ocasión va a venir desde Italia. Nuestro One Hit Wonder, que también tendrá sonido italo disco. Una canción de película dedicada a unos ojos muy especiales, y ya no te puedo contar más. Todo esto y mucho más durante los próximos 60 minutos apasionantes de radio aquí en 80s. Y vamos a comenzar ya, sin más demora, con Jesús Hernández Cifuentes, que esta semana cumple años 49, porque nacía el 28 de julio de 1966. Es más conocido como Cifu, o el Cifu, según le añadas el artículo. Cantante, guitarrista español, líder de la banda de los Celtas Cortos, que han publicado a finales de la década de los 80 hasta hace bien poquito un total de 10 discos de estudio, y él mismo también publicó un trabajo en solitario a mediados de los años 90. Celtas Cortos, una de las bandas de pop español que más ha innovado y más se ha reinventado con los años. Aquí vamos a escuchar uno de sus éxitos numerosísimos, además en vivo y en directo, como a ellos les gustaba rodarse y mostrarse ante el público. No nos podrán parar, es la primera canción que aprovechamos para felicitar a Celtas Cortos y a su líder, Jesús Cifuentes, por los 49 tacos que le caen esta semana, que no se le notan por ningún lado. Así damos inicio a esta nueva entrega de 80s, abrimos la persiana. Pasen y escuchen, son todos bienvenidos. luchar, con ganas de ser mejores y cambiar la realidad. Mantenemos ilusiones que no nos pueden robar, los amigos, los amores, las ganas de disfrutar. Seguiremos insistiendo en que el mundo hay que cambiar. Si siguen así las cosas, la tierra va a reventar. Seguimos haciendo amigos. Con ganas de luchar, respirar es igual que tocar. No solemos mirar hacia atrás. Vuestra fuerza no se camina. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Yeah! Un artista peculiar, excéntrica y original, donde la Saya, que es considerada todavía, a unos años más tarde de su éxito, una de las máximas referentes del art pop, si es que así se le puede llamar a este estilo musical, Kate Bush, que esta semana cumple 57 años, porque nacía el 30 de julio de 1958 en la Isla de Islas, en Inglaterra, en el barrio de Kent, ahora parte del Gran Londres, cantante y compositora que debutó en el año 78 con esta canción que acabamos de escuchar, Wuthering Heights, que fue número uno en las listas británicas durante 4 semanas consecutivas, aunque después su carrera dio bastantes tumbos. Ha publicado hasta la fecha un total de 11 discos de estudio, el último hace solamente 4 años, y de una cumpleañera a otro, que es del mismo día, del 30 de julio, pero de 1942, tiene bastantes más años que Kate Bush. Estamos hablando de Daniel Candón de la Campa, conocido artísticamente como Dani Daniel, cantante, compositor español, con más de 40 años de trayectoria, desde el 74 hasta el 2011, ha sacado a la venta un total de 13 discos de estudio. Y su primer éxito como cantante y compositor fue El Vals de las Mariposas, si recuerdas, canción que se ha convertido en un clásico en todos los países de habla española. Especializado en el género de la balada, vamos a recordar aquí juntos una de sus canciones más conocidas, una de tantas, no podemos elegir todas, obviamente. Nos quedamos con una pieza representativa de lo que ha sido su trayectoria y recordamos juntos, para felicitarlo por sus 73 cumpleaños, la canción Esa Eres Tú. Felicidades a Dani Daniel. Pequeña, tú no sabes que todos te miramos al pasar. Y así sin darte cuenta, caminas por la calle sin pensar. Que todos nos fijamos en ese cuerpo tuyo al andar. Y al ver nuestras miradas, sonríes sin saber por qué será. Esa eres tú, una muñeca que no para de soñar. No sabes de amor, si lo supieras dejarías de jugar. Esa eres tú, un cabello rubio y unas trenzas de metal. Esa eres tú, un 14 años que tal vez no pasará. Pequeña, tú no sabes lo que la vida guarda para ti. Empiezas con un beso y luego ya no piensas en el fin. Pequeña, tú no sabes que todos te miramos al pasar. Sonríes sin pararte y sigues sin saber por qué será. Para de soñar, no sabes de amor, si lo supieras dejarías de jugar. Esa eres tú, un cabello rubio y unas trenzas de metal. Esa eres tú, 14 años que tal vez no pasará. pasará. Sintoniza cada semana Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Ain't it good to know you've got a friend? Ojo al dato, como diría aquel, ojo a la letra de esta canción, que no es moco de pavo. Cuando estés deprimido o con dudas o con problemas y necesites una mano que te ayude, cierra los ojos y piensa en mí y tan pronto como pueda estaré allí para iluminar tus ojos más oscuros. Solo tienes que decir mi nombre y ya sabes que donde quiera que esté, iré corriendo para verte otra vez. Sea invierno, primavera, verano, todo lo que tienes que hacer es llamar y tienes un amigo. ¿Cómo no iba a ser esta canción número uno del Billboard solo por la letra? Tal semana como esta, hace 44 años, lo conseguía James Taylor versionando un tema de Carole King. Empezó a ser conocido en el 70 por su disco Sweet Baby James, pero un año más tarde se colocó en lo más alto de las listas y además esta canción le valió un Grammy tal semana como esta, el 31 de julio de hace 44 años. Genial, increíble, James Taylor. Y vamos a seguir cumpliendo años en esta ocasión con Alberto Comesaña García, que nacía tal semana como esta hace 54 años, el 1 de agosto de 1961 en Vigo. Artista que ha estado fundamentalmente en dos bandas, la primera Seven Up desde el 84 hasta el 89 y después en el dúo con Cristina del Valle, Amistades Peligrosas del 91 al 98 y además con una carrera en solitario de casi 20 años. Nada más que decir, solo lo escuchamos en esta ocasión con su segundo proyecto, con Amistades Peligrosas, Me Quedaré Solo, y dentro de muy poquito nuestro One Hit Wonder de la semana con sonido Italo Disco. Quédate en ochentas porque tenemos mucho que compartir. Solo. quedaré, me quedaré, me quedaré solo si un día sin tu alegría seré un pringao. Me quedaré solo si un día sin tu valía caeré en picao. Me quedaré solo si un día sin tu alegría seré un pringao. Me quedaré solo si un día sin tu valía caeré en picao. Me quedaré solo si un día sin tu alegría seré un pringao. Y después de cumplir años con Alberto Comesaña, nos vamos a por nuestro One Hit Wonder de la semana, ese grupo que tuvo un solo éxito y después no se volvía a saber nada más de ellos, y en esta ocasión de manera literal. Es un clarísimo ejemplo de One Hit Wonder, porque se trata de una banda que solo estuvo 3 años en activo, desde el 85 hasta el 87, un proyecto italiano de Italo Disco asociado a Jimmy McShane, que por cierto murió muy joven en el 95 y no tenía ni 40 años, un cantante y bailarín norirlandés muy popular en los años 80 gracias a esta canción que ya estamos escuchando de fondo. Esto fue un One Hit Wonder en el año 1985 dentro del disco Living in the Background de los Baltimora. Es el chico Tarzán, Tarzan Boy, de tal época como esta, hace ya 30 años que escuchamos al completo. Esta es nuestra canción única, nuestro único éxito, nuestro grupo de único éxito, Baltimora con Tarzan Boy. A disfrutarlo y a bailar. cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Bailando, bailando, estábamos con nuestro One Hit Wonder de la semana, ese Tarzan Boy de Baltimore, que ya se nos ha pasado más de la mitad de este espacio de ochentas que está repasando para ti las efemérides desde el 27 de julio al 2 de agosto. Y todavía nos queda bastante por compartir. Enseguida un cumpleaños del cantante de una banda muy famosa. Y también tendremos nuestra canción de película, de una película de baile y de una canción dedicada a unos ojos muy especiales. No te digo más, lo descubriremos enseguida, en solo unos minutos. Pero antes, déjame recordarte nuestras vías de contacto, porque ya sabes que estamos hasta en la sopa, si lo deseas. Nos puedes visitar, si te apetece, en Facebook. Apunta esta dirección. Facebook. Ochentas con Carlos de San. Esta es nuestra página web, ahí podrás consultar todos los programas que ya han sido emitidos, así como echar un vistazo a las coplillas que cada semana te ofrecemos, ese repertorio cuidado, seleccionado, que cada semana compartimos contigo. Si no estás satisfecho, te devolvemos el dinero, que aquí estamos para servir. Y si lo deseas, también nos puedes escribir un correo electrónico para hacernos llegar tu petición. Es el siguiente: 80sfm@gmail.com. Desde este momento, tú y yo estamos conectados aquí en Ochentas. Bienvenido, bienvenida. A continuación nos vamos a quedar con el tema veraniego. Ya sabes que durante todos estos días, estas semanas, te estamos ofreciendo canciones del verano de tal época como esta. Hace algunos años, estamos en la década de los 80, empezamos en el año 80, después hemos tenido el 81, el 82 y ahora nos quedamos en el 83 con un grupo que también podríamos catalogar de One Hit Wonder, porque esa fue su única canción conocida en el año 83. Los italianos Stefano Rota y Stefano Righi, que se hicieron llamar Righeira, un dúo italiano de música italo-disco originarios de Turín, que se volvieron muy, muy, muy famosos en toda Europa con esta canción, que además viene de perillas para esta época que estamos empezando. La semana que estamos repasando termina en el mes de agosto, el mes de vacaciones por excelencia. Y vamos a disfrutar juntos de un tema playero, veraniego, 100%, el de Righeira. ¡Vamos a la playa! Tal época como esta, hace 32 años, era todo un éxito. viento radioactivo. Despeina los cabellos. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Front door like a ghost into a fog where no one notices the contrast to white on white. And in between the moon and you, angels get a better view of the crumbling difference between wrong and right. Well, I walk in the air between the rain, through myself and back again, where I don't know. Maria says she's dying. Through the door I hear her crying. Why? I don't know. Round here we always stand up straight. Round here something came from Nashville with a suitcase in her hand. She says she'd like to meet a boy who looks like Elvis. And she walks along the edge of where the ocean meets the land, just like she's walking on a wire in a circus. She parks her car outside of my house and takes her clothes off. Says she's close to understanding Jesus. And she more than just a little misunderstood. She has trouble acting normal when she's nervous. Right here we're carving out our names. Around here we all look the same. Around here girl on the car in the parking lot says, man, you should try to take a shot. Can't you see my walls are crumbling? And she looks up at the building, says she's thinking of jumping. She says she's tired of life. She must be tired of something around here. El 1 de agosto del año 1961, es decir, que cumple esa semana 54 años, nacía Adam Duritz, el líder de los Canting Crows. Nacía en Baltimore y creció en Boston, Massachusetts, cantante principal y miembro fundador, además, de esta banda. Y ha publicado en total con Counting Crows un total de 11 discos de estudio, el primero de los cuales en el año 93, que fue el que más alegrías les dio, con canciones como esta, Round Here, o aquel famoso Mr. Jones, hace ya 22 años de temas como este. Y felicitamos, por supuesto, al líder de los Counting Crows por esos 54 que le caen esta semana. Y a continuación, una efeméride, todo lo contrario, porque hay que hacerse eco de un fallecimiento de los más sentidos de la música española. Tal semana como esta, en el final ya, 2 de agosto de 1976, era el día en que Evangelina Sobredo Galares volvía de un concierto sobre las 5:40 horas de la mañana, de un concierto en Vigo, del que habían salido sobre las 3. Iba dormida en el coche y, por supuesto, que murió en el acto. También fallecía el batería Carlos de la Iglesia en aquel accidente a primera hora de la mañana en la provincia de Zamora, en la localidad de Benavente, solo con 27 años, porque había nacido el 11 de octubre de 1948 en Madrid. Estamos hablando de Cecilia, con una carrera artística muy corta, solo 10 años, desde el 66 hasta su muerte, y con canciones absolutamente inolvidables como Un ramito de violetas, Mi querida España, Dama, dama, o esta que escuchamos ahora mismo y que nos sirve para conmemorar y para recordar que siempre estará en nuestro recuerdo. Cecilia, hace ya casi 40 años, el próximo año se van a cumplir 40 de su muerte, solo con 27, con esa edad maldita que tienen los artistas, algunos artistas, para morir. Y la recordamos con Tú y yo. Aquí está Cecilia. Si tengo el cuerpo roto y las esperanzas muertas, porque me acostumbré a tenerte siempre cerca, porque al estar contigo me sentí mujer. Si te vas, no conozco mis fronteras. Tú y yo, fuimos trigo, fuimos tierra. Tú y yo, fuimos luz en las tinieblas. Tú y yo, fuimos sol de madrugada. Y ahora sí te cuerpo extraño, encontraré otras manos que me acaricien sin engaño. En otros labios nuevos yo sabré encontrar ternura, palabras que me ayuden a olvidar mis viejas dudas. Tú y yo, tú y yo, fuimos trigo, fuimos tierra, tú y yo, fuimos luz en las tinieblas. Tú y yo, tú y yo, fuimos sol de madrugada, y ahora sí te vas, ya no seremos nada. Sabré olvidarte con el paso de los años, y tú serás tan solo una sombra de otro tiempo, la parte de mi vida pasajera como el viento. Tú y yo, fuimos trigo, fuimos tierra, tú y yo, fuimos luz en las tinieblas. Tú y yo, tú y yo, sol de madrugada, y ahora sí te vas, ya no seremos nada. Y ahora sí te vas, ya no seremos nada. Y ahora sí te vas, ya no seremos nada. ¡Qué maravilla! 27 años solo tenía cuando murió. Hay que ver lo que podía haber dado de sí su carrera, pero siempre nos quedaremos con sus canciones, que es el único consuelo que tenemos. Y después de esta efeméride bastante triste, vamos a por algo un poquito más alegre, por una película. Vamos a alquilarnos, Dirty Dancing, que se llamó así en todo el mundo, salvo en México, Baile Caliente, o en Cuba, Bailando Suave, una película de género romántico del 87, dirigida por Emil Ardolino y protagonizada por Patrick Swayze, Jennifer Grey y Cynthia Rhodes. La banda sonora ganó el Globo de Oro y el Oscar gracias a I've Had the Time of My Life, que es una canción que ya hemos escuchado en su momento, pero es que esta banda sonora dio mucho, mucho juego, y de hecho hasta tres canciones fueron muy famosas del repertorio de este Dirty Dancing, pero en concreto nos vamos a quedar con un artista de Cleveland, Estados Unidos, al que también podemos englobar como un One Hit Wonder. De hecho, hemos tenido tres durante el programa de hoy, pero en esta ocasión lo englobamos en la canción de película y hablamos de Eric Howard Carmen, que nacía el 11 de agosto del 49, compositor, guitarrista y teclista estadounidense, que se hizo muy, muy famoso con la canción de Los Ojos Hambrientos, que se incluye dentro de la banda sonora de esta película. Hungry Eyes, de Eric Carmen, es nuestra banda sonora original de la semana para la película Dirty Dancing. Esto seguro, seguro que lo recuerdas. Después de esta canción, seguramente te quedará hambre de más éxitos y de más recuerdos, pero ya sabes que por esta semana echamos la persiana, con pareado incluido, y tendrá que ser en la próxima entrega de 80s. Hasta aquí la edición que ha repasado las efemérides del 27 de julio al 2 de agosto. Pero tranquilidad, porque volveremos dentro de 7 días menos una hora con todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar, con la banda sonora original, con la canción de One Hit Wonder y con el tema veraniego que durante estas fechas te estamos ofreciendo. Mientras tanto, ya sabes que estamos 24/7, 24 horas, 7 días a la semana en 80sfm@gmail.com para peticiones y en nuestra página web, en nuestra comunidad ochentera, 80s con Carlos de San en Facebook. Hasta nuestra próxima edición. Que tengas una feliz, feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Del programa.